la mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Y como podíamos suponer, y se dio, la oposición no le dio quórum en Cámara de Diputados para la aprobación de la ley de etiquetado frontal. ¿Por qué? Y porque quieren saber qué tiene la vacuna, pero no les interesa que la gente sepa qué tiene lo que tiene. Qué sé yo, son cosas que pasan. Estamos con una colega, compañera, Laura Becerra Ortiz, que es fotógrafa y periodista. Sus trabajos hablan más por lo que, en general, por lo que dice, digamos, ¿no? Pura imagen, pero hoy vamos a hablar con ella, si ustedes también la conocen. Estamos en la psicosocial.ar, transmitiendo por streaming con la Berizo Digital. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo va? Bien, qué sé yo, viste, son días difíciles. Movidos, porque el gobierno no da pie con bola y la oposición no da bola con pie, ¿viste? Entonces es o sí o no, digamos. Sí, igual este tema que justo arrancaste con esto es como un día muy crucial para eso también, ¿no? Y para pensar en qué comemos, que también es muy crucial en mi trabajo, o por lo menos yo lo pongo en ese lugar, me parece que es necesario que esto se sepa, ¿no? Y que no, no pase más. O sea, realmente todas estas cosas tienen que empezar a ponerse sobre la mesa. O sea, como literalmente. Porque no solo es importante lo que se come, sino cómo se come, dónde se come y quién lo produce, ¿no? Y el otro día hablamos. Y el otro día hablábamos con Marcos Filardi y bueno. Vos ya lo conocés a Marcos. Sí, de hecho estoy editando una nota de él, porque bueno, uno de los medios que escribo, tuve el placer de entrevistarlo y me encanta hablar con él, porque es como, viste, que es pura sabiduría. Sí, es un libro abierto. O sea, estuve 50 minutos y fue información, pero me encanta, me podría haber quedado horas hablando con él. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en la radio con él y es un libro abierto, te cuenta las experiencias de viaje, te va contando. Sí. Sí, y sabe un montón. Y a mí lo que me gusta mucho también es que, o sea, por un lado hay como una cuestión apocalíptica, que bueno, también hablaremos por eso, de soberanía alimentaria, ¿no? Porque es realmente así. Pero bueno, pero hay soluciones. Entonces me parece que está bueno también saber por qué nos estamos envenenando con lo que comemos, pero también saber que tenemos un montón de herramientas de acción para tratar de evitarlo, ¿no? Nosotros, y hay algo que para mí es como súper importante. No sé si querías arrancar por acá, pero como arrancaste justo con esto... Por lo que sea. No, está bien. Me parece que está buenísimo que tengamos conciencia quienes podemos comer todos los días, porque digo, calculo que yo en mi vida pasé hambre, ¿no? O sea, la verdad es que nunca tuve hambre y tengo comida y como todos los días. Entonces digo, quienes tenemos ese enorme privilegio, tenemos que cuestionarnos qué comemos, no solo por nosotros, sino también por los que no comen y por los que realmente pasan hambre. Entonces, me parece que eso hay que poner sobre la mesa estas cosas. Y quienes por ahí tenemos cierta, en mayor o menor medida, pero digo, desde un lugar de la comunicación gastronómica, alimentaria y todo eso, tenemos todavía como un valor extra o un peso extra para que esto se dé a conocer. No es todo lo mismo, ¿no? No da igual todo lo que comemos y nos estamos envenenando nosotros, estamos destruyendo el planeta y todo, y realmente no es un chiste. Y no se toma, no, como que yo siento que no se toma y realmente mucha gente no sabe. Me pasa a mí, en el ámbito en el que me muevo, que es justamente, tiene mucho que ver con la alimentación, de gente que todavía no sabe, por ejemplo, que todo lo vegano no es per se sano, por ejemplo. Entonces, nada, es como a veces me hacen esos comentarios y a mí me cuesta como... poder comprenderlo, ¿no? Digo, gente que está en constante contacto con la comida y que no distingue qué está bueno y qué no comer, digo, ¿no? Bueno, después entra obviamente lo que cada uno quiera comer y eso está bien, digo, yo tampoco es que vivo comiendo cosas sanas, pero por lo menos tener el poder de elegir, ¿no? Hay algo que dijiste que yo me quedé pensando y el enorme privilegio, dije yo dentro de unos años espero que no que respirar no sea otro de esos enormes privilegios, porque comer es básico, digamos, o sea, vos sos un ser humano, sí, ¿qué haces? Y respiro y como, digo, porque si no, digo, sí, no y sé, tomás ¿viste? Agua, tomás claro. Agua y el agua sí cotiza en bolsa ya. Y sí, no todos lados, o sea, también tenemos el privilegio de abrir una canilla y tener agua, por lo menos nosotros que estamos acá en, ¿no? Uh-huh. Potable. Porque te vas a muchos lugares y no hay, y no tenemos tampoco conciencia, y yo voy a veces por las calles y veo, y hay gente que barre con agua, como si fuera, bueno, total, ¿no? Entonces, en cualquier momento el aire también deja de serlo, pero mientras no comprendamos que somos realmente parte de la naturaleza, o sea, no es que estamos acá, que le hacemos cosas a la naturaleza, nos lo hacemos a nosotros, somos lo que comemos realmente. Mientras ahora, no podamos comprender eso. Había ecologistas que decían que el problema no es la falta de agua, porque agua siempre hubo, el problema es que somos cada vez más, digamos. Entonces el acceso al agua se torna imprescindible. Con respecto, yo puse mis dudas, pero bueno, me dijeron que es así, que el agua es la misma que hay siempre, qué sé yo. Vos haces algo que es, que vos fotografiás escenas de la vida real gastronómica, digamos. No personas, pero sí platos, ¿no? Y yo a veces te veo en el Instagram, que después me gustaría que lo digas, porque yo sigo dos Instagram, uno más gastronómico que otro, uno no es gastronómico, y el otro sí, digamos. Exactamente. ¿Qué es lo que se busca, digamos, vos tenés en cuenta todas estas cosas que me decís o uno también realiza su trabajo? Yo trabajo en biotecnología en alimentos y a veces tengo que, digo, uno hace todo lo posible para honrar su trabajo. Me refiero, vos cuando haces, digamos, la foto es una cosa y la película por la que la gente va a comer es otra, ¿no? Una cosa así, ¿se puede decir? Sí y no, te diría, hay en esto una frase que traigo que a mí me gusta muchísimo usar, que va, me gusta muchísimo, o sea, que yo siento que me representa mucho, que es una frase de un tipo que se llama Ansel Adams, que es como un grande, un montón de cosas de la fotografía, que él decía que nosotros hacemos las fotos con las películas que vemos, los libros que leemos, las personas que amamos. Y en esto te lo traigo también a colación para decirte, a ver, si obviamente hay algo que tiene que ver con que lo que vende, ¿no? Todas esas cosas y las cosas que tenemos en cuenta para que una fotografía, por ejemplo, impacte. Pero yo lo que creo es que se nota un montón cuando en una foto, por lo que sea, hay como alma, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, seguramente, en una foto, por ejemplo, mía, va a haber mucho más. Si yo estoy, no sé, sacando... A mí, por ejemplo, me encanta sacar fotos de, justamente de cosas de la tierra, ¿no? Entonces... Bueno, me ha tocado también tener que ir a lugares a donde he visto, por ejemplo, en México cuando fui, tuve que ir a un lugar que era de... Hacía una cosa que en México se llama carnitas, ¿no? Que es como que es comida, como carne de cerdo. Y tenían los cerdos ahí, y encima a mí me encantan los cerdos. Me parecen sí, lindos. Sí. Yo no los como, o sea, soy eso, soy casi vegana, sería. Y fue para mí todo un desafío, digo... Y probablemente yo esas fotos, o sea, hice fotos, pero tengan, si a veces veo alguna, tienen algún dejo para mí que muestra un poco desde qué mirada lo veo, ¿no? Obviamente que hay algo que tiene que ver, bueno, a mí me contratan para mostrar esto, hay ciertas cosas que yo elijo mostrar y no, digamos, ¿no? Y hay cosas que quizá trabajos a donde elegiría no hacer, pero creo que en todo hay... Eso, ¿no? Hay como alma, está lo que cada uno pone. Y yo creo que si afinamos un poco la vista podemos ver esas cosas. Digo, para mí, el trabajo, esto es algo que también hoy está como, bueno, está como no, está, la fotografía tomó un lugar como muy central, ¿viste? En esto de Instagram y un montón de cosas. Y siento que en algún punto para mí la fotografía que más llega, porque está lleno de fotografía de comida hoy, está repleto, o sea, ¿no? O sea, todo el mundo hace fotografía de comida. Pero realmente para mí lo que marca la diferencia y todo es la foto que dice algo, la foto que expresa, y para llegar a expresar uno tiene que saber, que es como cuando escribís, ¿no? Y digo, también vos como periodista, o cuando hablás, digo, para llegar a tener algo con contenido tenés que saber de qué estás hablando, tenés que haberte informado, y si te gusta encima eso que haces, se nota mucho más. Entonces, hay un montón, y ojo, hay un montón de gente que hace fotos súper comerciales, con un montón de cosas, y qué sé yo, que son fotones, pero para mí cuando tienen alma, o cuando tienen esa cosa de, che, esto me gusta, para mí se nota. No sé qué te pasa a vos con eso, pero digo, me parece que hay algo de eso. Te iba a comentar, estamos hablando con Laura Becerra Ortiz, de fotógrafa gastronómica y periodista acá en la psicosocial. Yo te iba a decir dos cosas de las fotos que veo de vos. Una es que vos decís, bueno, me gustan las cosas de la tierra. Bueno, te voy a decir algo. Tus fotos son como si alguien que no tiene nada que ver con gastronomía está cocinando, o sea, dejó las cosas arriba de una mesa, ¿no? Y una mesa de campo, ¿viste? Yo digo, son efectos. Digo, la verdad uno busca, digo, las fotos a veces se arman. Me imagino que también está linda la foto esa, que es espontánea. Y eso lo noto en tus trabajos. Y después dijiste algo, dijiste el Instagram, y no las fotos, el Instagram, que y una cosa es mirar una foto y otra cosa es ver la película completa, ¿no? No lo decíamos solo nosotros, lo dice mucha gente. Sí, claro. Pero últimamente la foto, y en eso coincido con vos, o por ahí coincidís conmigo, o yo con vos, digamos, a ver, ayúdame con esto, la foto habla de una historia, aunque no se mueva, digamos. Y cuando yo veo tus fotos, digo, acá hubo alguien, acá hubo, digo lo que me imagino, una señora con las manos que estuvo trabajando la tierra, sacó lo poco que tenía y lo puso arriba de una mesa que está muy... gastada ya de uso y se pone a cocinar, ¿no? No sé, yo tengo esa sensación. Bueno, no sé, para mí está buenísimo que me digas eso, porque en gran parte, bueno, yo siempre hablo igual de que para mí la fotografía, bueno, yo creo que siempre cuenta una historia, ¿no? Justamente la foto tiene eso. Y tiene también la cuestión de que, por eso a veces se habla del, le ponemos, bueno, o no, no siempre, pero yo soy bastante enfermita también de la fotografía. La otra vez lo hablaba con un compañero fotógrafo, a mí me gusta mucho pensar la fotografía y ver qué nos transmite cada imagen y qué nos transmiten los colores. Me parece que eso es como muy necesario también. Pero, digo, a veces no ponerle un título a una foto hace que quien lo ve pueda hacerla propia y que no esté como predeterminado qué tenés que pensar sobre esta foto y qué es y qué sé yo. Pero en algún punto, digo, eso creo que siempre pasa con cualquier foto y siempre pasó, y para mí eso está buenísimo. Es cuando transmite algo y me transmite y a mí me lleva por lo que sea. La verdad es que a mí me encanta poder transmitir eso. O sea, yo lo que muchas veces, como que yo voy mucho también a lo simple, ¿no? Digo, para mí la fotografía no tiene que ser ultra compleja. Por eso hoy hay fotones y hay trabajos increíbles de gente que hace fotos muy copadas de comida o de lo que sea, con mucha edición también posterior o con mucho trabajo de edición. Mis fotos en general no tienen eso y son como mucho más desde ese lugar crudas, obviamente que se editan y qué sé yo. Pero un poco a mí me gusta mostrar eso, y creo que también tiene que ver con esto, no solo desde el lugar desde el lugar de decir, che, a mí me gustan las cosas de la tierra, sino como te decía antes, yo siento que hay algo que tiene que ver con que para mí el alimento es eso, es la forma en la que yo me alimento, digo, ¿no? Digo, para mí no se necesita demasiada cosa compleja y qué sé yo. Entonces en algún punto, y eso también lo digo siempre, a mí me encanta fotografiar lo que me gusta comer. O sea, eso es así. De la misma forma que me gusta, o sea, cocinar lo que me gusta comer. Si vas a mi Instagram, no sé si hay platos, o sea, hay algunos de carne, pero hay muy pocos, yo no como carne. Ya me estoy fijando, porque aparte me gustaría que digas cómo se llama tu Instagram para que la gente... Mi Instagram, el que decíamos, porque tengo dos. Tengo más en realidad, pero vamos a ir estos dos. Es LBO Fotografía Gastronómica. Ese es uno. LBO, que son mis iniciales, Laura Cerrotis. Sí. Y el otro es LBO Fotografía, que es el que yo digo que es como más más artístico, por decirlo de alguna forma, y yo me animo ahí a mostrar otras cosas que hago, y también un poco a mí misma, aunque cuesta y todo eso. Más personal, digamos. Un poco más personal, sí, uh-huh. Que va más por otro lado. Porque sí, o sea, también hago otro tipo de fotografía, soy fotoperiodista también, hay otras cosas, como te digo, o sea, la fotografía para mí hoy yo no concibo la vida sin fotografía, ¿no? Estoy todo el tiempo sacando fotos, todo el tiempo, la verdad es que para Yo tengo un hijo que le encanta sacar fotos y cuando viajamos siempre es una tortura, ¿viste? Digo, viajar con una fotógrafa no es fácil, señores. El profesor de él es Urigordo, no sé si lo conoces. No. Dice Juan se llama mi hijo, cuando viajes, tratá de que si vas a viajar con gente que no es fotógrafa, no viajes. O sea, no, igual a veces sí. Que es un beneficio también, porque tener fotos que no tenés de otra forma. El comedor lleno de fotos. No, sí, es la verdad que es precioso, digamos. Sí, pero nos podemos colgar 3 horas sacándole foto a algo que me ha pasado un montón, ¿no? Decir, ¿qué a quién le está sacando foto? Y bueno, sí. Y parar y volver. Te iba a hacer una pregunta. Yo, mientras vos hablas, yo anoto. Con respecto a la foto y la comida. Sí. En esto tenés que ser sincera. No me tenés que mentir. No me des nombres, pero ¿alguna vez fotografiaste algo que cuando lo probaste dijiste, qué asco, qué es esto? O sea, la foto es más linda que lo que... O no me gusta tanto, porque asco ya sería medio... Hay muchas cosas que no he probado porque no sé, a ver, en general... De las que probaste, De las que probé, no que me acuerde especialmente. Pero igual a mí me gusta mucho comer, ¿no? Obviamente también, porque lo que hago. Y la verdad es que a mí igual me pasa mucho eso, que en general, si veo algo así como que no me llama tanto, pero usted es algo que se vea bien. No, es que ponele, yo pensaba mucho, cuando estuve laburando en el gourmet, viste que hay como cosas más complicadas, porque aparte teníamos una en México y qué sé yo. Teníamos una materia en el Gato Dumas que era fotografía, producción foto, era la empanada rellena de puré y pegado carne, trucos. Claro, se hacen esas cosas. Pero se hacen cada vez menos también, por eso te digo. Y muchas veces se hacen, cuando se hacen tan a ese punto, que se le agregan muchas cosas muy raras, a veces son como superproducciones que no son por ahí lo más habitual. Entonces, cuando yo veo algo que es como que no me llama tanto, directamente no lo pruebo. No sé si estará, mi mamá me dijo que me iba a escuchar, y mi mamá se acordará de muchas cosas que era yo para comer cuando era chica, y te diría que claramente yo esas cosas así raras no las pruebo. Pero hoy por ahí me animo a probar un poco más, pero yo en cuanto veo que tiene algo muy raro, voy con cuidado, ¿viste? Porque hay cosas que no me gustan, y que sobre todo al no comer carne también a veces... Pero no me acuerdo haber comido. Sí me acuerdo que una vez una chef que tuvo que probar adelante esto de una cámara, y dijo, ¡ay, qué rico! No sé qué, y cuando la cámara cortó se quiso morir porque en lugar de azúcar había puesto sal, y se quería morir porque estaba asqueroso. Pero yo no me acuerdo de que me haya causado así como un asco total algo. A mí no, vi cosas que no me hubiese gustado ver, que no pienso contar, pero bueno, son mejor. Cosas, viste, que pues, claro. Mejor. Me acuerdo de mi amigo, pareja, que yo me decían, como no se puede salir a comer a ningún lado, porque esto no, esto mejor no, esto lo otro no, qué sé yo. Bueno, eso. Te puedo mandar si quieres una lista de gente que me parece que no le cabe tanto, pero bueno, por lo mismo, porque te volvés como un poco más exquisito, ¿no? Uh-huh. ¿Considerás esto que vos sos? Te pregunto, yo a la gente que invito a la radio siempre le digo lo mismo, que en realidad aprendo mucho yo, los exprimo a ustedes todo lo que puedo y me vuelvo un erudito por una hora de algo que no tengo idea. Y después con el tema que hablamos, sí, me voy a una reunión y puedo hablar horas. ¿Saben qué? El color, porque tenés tus encuestas por Instagram. Te iba a decir lo siguiente, y ahora me olvidé. Perfecto. ¿Qué tema? Ya va a aparecer. Perdón, ya va a aparecer. Perdón, estoy cerrando el WhatsApp web porque si no me suena en el oído. sí, es un tema. Bueno, se me fue. Ya va a aparecer. Con respecto a los, haces encuestas vos seguido, ¿no? Sobre el color, sobre la fotografía. Hablamos de, sí. Sí. Eso, digamos, cuando vos preguntás, ya sé que vos ya sabés la respuesta, pero ¿qué son estudios que se hicieron sobre? Ahí está, realidad, ya me acordé. Ahí está. Dale. A veces voy a restaurantes que hay menos luz sobre lo que estoy comiendo, tiene que ver con los colores. Y yo digo, ¿para qué hacen esto? ¿Viste? Una luz ultravioleta, no se ve lo que estoy comiendo, carísimo el lugar, me pasó con muchos lugares, ¿no? ¿Por qué no poner una luz que uno vea bien, digo, lo que está comiendo, ¿no? Sí, ¿sabes? Que yo el año pasado hablé con un colombiano o venezolano que es neurogastrónomo y es una persona que estudió, no sé, bueno, viste que ahora hay como neuro mil cosas que son súper interesantes porque es cómo funciona el cerebro frente a ciertas cosas, y esto se refiere específicamente a cómo tratar desde el lado más, sería neurológico, me imagino, lo gastronómico. Y hablamos un poco de este tema, y en realidad lo que me decía era justamente, yo no me acuerdo ahora especialmente, porque ahí ya intervienen un montón de cosas, pero digo, claramente la iluminación que tenemos sobre cualquier plato, sobre cualquier cosa en realidad, habla un montón de qué nos pasa frente a lo que vemos, porque nosotros... no solo los colores, que los colores que vemos tienen mucho que ver con las luces, sino cómo reaccionamos nosotros frente a la luz. Para mí, o sea, sí, no está bueno. Lo que pasa es que, bueno, ahí te genera como a veces, viste, hay ciertos restaurantes que generan un clima y no sé qué. Yo calculo que no debe estar tan bueno como te digo, a nivel de cómo percibimos las cosas. Y sí, a mí particularmente me gusta ver la comida y los colores en sí. Si vamos a esto que mencionabas antes, de cosas que yo a veces digo y qué sé yo, es cierto que tiene muchísimo que ver, digamos, muchísima incidencia el tipo de luz que tenemos a cómo vemos la comida y cómo vemos los colores que vemos. Digamos, nosotros, la comida o lo que nosotros percibimos como alimento no tiene el color porque sí, o sea, no es que uy, de golpe a la naturaleza se le ocurrió, tipo, che, le ponemos esto. Tiene que ver con una cuestión de como nosotros, como humanos primitivos, digamos, o ni siquiera como humanos, digo, como seres vivos, podemos percibir qué es alimento y qué es, por ejemplo, un veneno. Hay una serie súper, como muy interesante en Netflix, que se llama algo del color de la vida, una cosa así, y justamente de lo que muestra, no ese es el nombre, pero va por ahí, lo que muestra es cómo ven los animales los colores y cómo es su vida en relación a los colores en la naturaleza. Y muestra, habla un poco del humano, no sé si lo vi en otro lado porque miro bastante este tema de los colores, pero justamente menciona eso, ¿no? Digamos, es como lo más primigenio nuestro saber qué podemos comer y qué no de acuerdo al color que tienen las cosas. Entonces, no es menor, por eso siempre hago como mucho hincapié en esto que decís de ojo con qué luces le vamos a poner las cosas cuando las fotografiamos, porque aunque por ahí nosotros no nos demos cuenta, nos está deformando el color de lo que vemos y puede algo parecernos un asco o parecernos riquísimo de acuerdo también a las luces que tenemos. Porque también hay colores que no se comen. Yo me quedé pensando en esto. ¿Por qué si en la mesa, cuando se hace la mise en place, se arma la plaza, ¿no? Sí. En gastronomía, decimos, la mise en place es la preparación previa, todo el mundo lo hace con luz clara, bien brilla, para ver lo que está haciendo. Y después llega a la mesa, digo, si el cocinero lo arma de una manera para que se vea, ¿por qué llega a la mesa y no se ve de la misma manera que lo vio el cocinero? Entonces digo, me quedo pensando, digo, o no tienen idea, o porque hay una disputa, vos sabés, histórica, hay varias disputas históricas, está entre ricos y pobres, entre los que se sientan atrás y los que se sientan adelante, y está entre el dueño del restaurante y el cocinero, ¿viste? Bueno, pero eso pasa en todos lados, como claro. Periodista te diría que siempre está, ahora podría estar en los dos lados, pero el periodista, el redactor y el fotógrafo, digo, siempre están, ¿no? Esas cosas. Sí, siempre hay disputas. Claro, lo que creo, y también por eso vuelvo a traer la charla esta que había tenido, o sea, sé que hay gente que trabaja en esto de neuro, igual debe haber otros también, digo, ¿no? Como arquitectos y esos que, para mí va mucho más allá, entonces es un poco esto que veníamos hablando, digo, para hacer, no sé, esto mismo, un restaurante, uh-huh. Bueno, ¿qué tenés en cuenta? ¿Tenés solo en cuenta las cuestiones edilicias por sí de, bueno, quiero esto así? ¿O también te vas a fijar de qué forma ponés las luces y bueno, no sé qué? Hablando de esto, yo veo bastantes series y muchas tienen que ver o con la fotografía o con algo artístico o con la comida, o sea, las de la comida creo que me las vi todas. Uh-huh. Y hay una que estaba en Netflix también, que era como de grandes eventos, 7 días antes de grandes eventos, algo así. Y una, ajá, de ellas es de el restaurante que fue, no sé cuántas estrellas Michelin tiene, en Nueva York, tiene un nombre que nunca me acuerdo, y fue como muchas veces, viste, uno de los mejores restaurantes del mundo, y ahí ves la cantidad de detalles que tienen los tipos para, bueno, para ser quienes son, ¿no? Y también, uh-huh, se fijan en todo eso, que debe haber, me imagino, una cuestión que yo la desconozco, de eso, generar cierto clima, de cómo la gente percibe el plato y qué sé yo, pero sí, yo me imagino que ahí entran, viste, un montón de egos y de cosas, de gente, bueno, ya fue esto, sí, esto no, qué me importa lo que diga, sí, este, lo que diga el otro. Hemos tenido esas peleas. Volviendo un poco al primer punto, ¿no? ¿Es comer rico y sano o comer rico y o sano? Porque yo veo propagandas en televisión, dice, yo como rico porque como sano. Bueno, en general, viste, mis hijos tienen un lema, todo lo que es sano es feo, viste, la berenjena. Y eso es lo que nos quisieron hacer creer, ¿no? Y lo hicieron bien, de hecho. No lo hicieron solo, o sea, no es que lo hicieron bien, es que lo siguen haciendo. Y lo, uh-huh, hacen así. Yo disfruto un montón de, no sé, ahora, por ejemplo, es época de espárragos. Yo como espárragos y me encantan, o como palta y me encanta también. Uh-huh. Y también me encanta comerme a veces un alfajor, pero elijo cuál, no voy al kiosco, hace mucho tiempo que dejé ir al kiosco, aunque antes era así. Sí, ¿no? sí, un montón, yo también. Pero digo, sí, para gran parte, o sea, el tema también es qué caratulamos de sano. Y justamente, uh-huh, acá entra mucho el tema, no solo de la soberanía alimentaria, sino también del rotulado este que hablábamos. Uh-huh. Estamos tratando de sano cosas que están llenas de aditivos, llenas de azúcar igual, o de sal, o de, uh-huh, otras cosas, y eso no es sano. Sano no es el, no sé, no me quiero tirar contra algo específico, porque no es el punto, digo, pero estamos llenos de eso, de jugos que se dicen jugos y que no lo son, o de un montón, uh-huh, de cosas que porque le ponen light sentimos que es sano. Y sano, la verdad que no, pero digo, ¿a quién no le gusta? No sé, bueno, hay gente que no le gustan las frutillas, pero cuando encontrás realmente fruta, verdura, que tiene buen sabor, o sea, todo tiene que ver también en cómo, sí, nos vamos educando y cómo nos educan. Yo en mi casa siempre con mi fruta, verdura, y la verdad que yo lo disfruto un montón. Pero nos hicieron creer que estar en la cocina, no, mira, te lleva un montón de tiempo, comer realmente alimento y comer comida no es rico. No sé, yo como garbanzo, podría comer todos los días garbanzo, me parece una cosa riquísima como la coma. La papa lo mismo, no sé, por ponerte ejemplos, ¿viste? Sí, hay un montón de cosas. Hay un par de cosas que dicen los que saben que son ricas, porque viste que la cuestión de lo rico o lo feo es una cuestión de gusto. Exacto. Y decía, hay dos cosas que son ricas, no importa dónde, a quién se los des. Uno es el chocolate y otro es la papa frita. Bueno, el chocolate, el chocolate, ¿qué crees que te diga yo? Que es como el número uno en mi vida. Claro, es que sí. Sí, la papa es lo más. Por eso, para mí tiene que ver eso mismo, con una construcción y con cosas que nos hicieron creer que son frases hechas. Para mí no hay otra. Ackerman escribió un libro sobre los sentidos, la historia de los sentidos, Diana Ackerman, donde hizo una encuesta, yo la hice después en Facebook también, ¿qué comería la gente si pudiera elegir algo para comer? Y siempre sale la mayoría chocolate, ¿viste? O sea, vos le decís, bueno, ¿qué te comerías ahora? Sí, yo siempre iría a comer. Y digo, bueno, eso tiene que ver también con una historia corporal, ¿no? ¿Por qué en la antigua Roma, esto se ve en algunos libros, le dediqué mucho tiempo a la antropología y a la cocina porque estudié historia. Está buenísimo. Me interesó. Sí, ahí me dediqué a la cocina, cuando tuve que preparar las clases prácticas de, dijeron, preparé una clase en didáctica y preparé una de cocina. Entonces dije, esto es lo mío. Qué lindo. Estuvo bastante interesante. Y yo le decía a la gente, a mis compañeros de cursada y compañeras, que en la antigua Roma se comía una salsa base de menudos podridos del pescado, que hoy, viste, vos decís, ¿por qué no lo puedo comer? Porque no tengo el gusto ese que en ese momento se tenía, ¿no? Claro. Y me parece, no sé, vos que viajaste bastante, qué sé yo, porque cuando uno viaja por laburo es una cosa, cuando uno viaja por pasear es otra. Yo paseé mucho por afuera y laburé mucho por el país. Pero vos que estuviste mucho por afuera del país, digamos, ¿notás que vos decís, esto cómo puede gustar a esta gente? Sí. ¿No? Sí, es muy distinto y nosotros también tenemos... Yo creo que, a ver, sin ser una especialista del tema, hay gente que sabe mucho más, en Argentina se come súper bien, y esto dicho no solo por gente argentina, sino también por otras cosas, tenemos toda esta cosa de ser descendientes también de europeos, más lo que se junta con nuestras raíces, me parece que también logra como una mixtura muy copada. Yo hay muchas cosas que no como, por ejemplo, cuando estuve en India, y bueno, en México también, era... Por Dios, quiero dejar de comer picante, no puedo más. O sea, para mí no me gusta mucho, ¿no? Pero hay un montón de cosas que tienen que ver con esto mismo. E incluso yendo a cosas que para mí, yo amo los perros con locura, ¿no? Para mí no es como que el animal número uno es el perro. Pero hay lugares a donde se comen los perros. Entonces acá entramos en lo cultural y no por meterme en lo vegano y eso, que ya es otro tema. No. Se digo, pero obviamente que hay cosas que son meramente culturales, ¿no? Y también en esto mismo de que volví a, que mencionaba antes, que digo, nosotros también tenemos el privilegio de poder elegir qué queremos comer, hay gente que no puede. Entonces, en esto mismo, digo, ¿no? Cada uno come, y también hay algo que para mí está bueno y que también nos retrotrae un poco de nuevo al tema soberanía alimentaria, que es, en realidad nosotros tenemos todo lo que necesitamos comer a donde estamos, ¿no? Y por algo somos... vivimos donde vivimos, y a donde vivimos, la tierra nos da lo que nos tiene que dar para este momento. Entonces no es lo mismo lo que como yo o lo que comemos nosotros hoy acá que lo que comen en, no sé, en Europa hoy. Y no tiene, o sea, sí, estamos muy acostumbrados a esta globalización y que todo está en todos lados y todo es de todas las temporadas y esto, pero hay una razón de por qué en cada lugar hay lo que hay y en cada época, ¿no?, del año. Y eso tiene que ver con la salud también. Hay un concepto que se usó mal durante mucho tiempo y que tiene que ver con esto, que es la macrobiótica, es decir, cómo, de qué vivís vos en el lugar en el que estás, ¿no? Por ejemplo, los esquimales, y estaría bueno que coman verdura, pero sobre hielo no crece nada, digo. Entonces, viste, medio... No, el otro día hablando con un ex ministro de Educación, Alberto Scilioni, cuando nosotros empezamos a trabajar en el Ministerio de Educación, viajábamos, por ejemplo, contaba esto, viajábamos a Jujuy y le hacían juntar tapitas a los chicos de las escuelas de Jujuy para salvar a las ballenas, ¿viste? Y los pibes no habían... Claro, ¿viste? Exacto, ¿no? Sí. Vale. Tenemos, ¿viste?, gente que no come, exacto. O nunca viste una ballena, ¿viste? Digo, pobre estudiante. O, por ejemplo, ¿qué hacer con el reciclado? Y le sacaban la basura a la gente que vivía del reciclado, hasta que le dijeron, che, paren, ¿no? No, digo, y esto de la macrobiótica tiene que ver, digo, cómo nosotros vivimos en armonía en el ambiente, porque también se habla de medio ambiente y es un concepto muy depredador, ¿no? Es decir, medio ambiente, yo estoy acá y allá está claro, lo que yo voy a depredar. Exacto, sí. Es que es esto mismo, digamos, es no sentirnos parte de, en el momento en el que para mí empezamos a darnos cuenta que somos parte. Bueno, ahí hablamos de alimento de otra manera, hablamos de la naturaleza como otra cosa, de la madre tierra, y como querramos decirlo. Pero para mí es parte de eso, ¿no? De todo. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque ya a mí me encanta, qué sé yo, no sé si lo hago por una forma de cursar yo gratis y hablar con gente que sabe. De que a veces decís, bueno, me tengo que ir, que yo sé que también te tenés que ir a hacer otras actividades. Te quiero hacer dos preguntas. Una que se la hago a todos, ¿no? Que esa te la voy a hacer al final. Antes te voy a decir, ¿alguna vez estabas sacando una foto y dijiste, no es ético lo que la foto que estoy sacando por X motivo? Pero en el momento, no antes, ¿eh? No, esto... Me refiero a... Sí, entiendo dónde apuntás, a que haya algo. No, por el momento no me pasó nunca. Y ojalá nunca me pase. ojalá tenga siempre la suerte de poder elegir en algún punto qué trabajos tengo ganas de hacer y cuáles no. Uh-huh. Pero no, por suerte, y ojalá no, nunca me pasó. Porque te cuento por qué te lo pregunto. A mí me pasó una vez en Santiago del Estero, empecé a fotografiar, nada, yo tenía una página que yo hacía con mi hija que se llama Consejos para los que están en el horno, y dábamos consejos en los colectivos, ¿no? Y yo traía material de afuera. Y realmente la cocina esa en el restaurante era, yo creo que las debo tener por ahí las fotos. Nadie cocinaría ahí, sí, viste, una cosa tremenda, y gente cocinando descalza y qué sé yo, laburaba de eso. Sí, pero es muy terrible eso también. Claro, digo, va gente bien vestida a comer a un lugar donde la gente... Que pandoma, ¿no? Es terrible. Pasa un montón eso también. Uh-huh. Sí, no lo he visto, por lo menos, por suerte, por eso te repito, ojalá no me pase, no lo sé, digo, por ahí también hay esas cosas. Por lo que vos dijiste, conociéndote, no lo harías, digamos. Ya creería que entrada. No, viste, que uno nunca sabe. La verdad es que no podría hoy poner las manos en el fuego, pero ojalá no tenga que hacerlo y ojalá puedas elegir en ese momento decir, no, che, yo esto no lo hago, ¿no? Ojalá. Mm. Porque uno trabaja con la imagen y es un tema, ¿no? A veces una cosa, sí, claro, es lo que ve y otra es la imagen, qué sé yo. Y lo otro que te quiero preguntar es si vos vinieras, si viniera un marciano, ¿viste? Entonces te dice, a ver, Laura, decime, acá en Argentina, el plato nacional y popular, digamos, el plato nacional y popular por excelencia de la Argentina es, y vos me dirías, ¿cuál? Y yo hoy no lo como, pero para mí, si me preguntás así, lo primero que se me vino a la cabeza fue el asado. Ajá. Pero no claro. Como, pues no como carne, pero sí. Y si tendrías que... acabo de matar una... No sé si se dice matar... No sé si está bien que haya matado una mosquita, pero me estaba... Y en realidad no está bien, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Pero... Sí, que no... Después le decimos a Lucas que edite esta parte, ¿no? Por Hay favor, una amiga que me preguntaba en las redes, y dice, ¿ustedes también cuando matan un mosquito dicen hijo de puta y le pegan? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Bueno. Pero pobre, ¿no? Bueno, pero nos vamos a meter en otro tema que... Sí, no, está bien. No. Bueno, y si no fuera el asado, si vos dijeras, bueno, mira, no es asado porque no como carne, en general no lo como, lo más parecido... Mira, no es un plato, y no, o sea, tiene que ser algo que yo coma, a eso te referís. ¿Qué vos pienses que podría ser? Sí, también. Mira, yo te voy a decir una cosa que en realidad no me parece ni a palos que sea como tipo el... La, no es un plato en realidad tampoco, pero es un más tipo postre, si querés. Uh-huh. Que no es que sea argentino 100%, pero con esto que digo, me falta conocer muchísimos lugares del mundo, pero en los lugares donde estuve trato siempre de probar, que es el helado. El helado me fascina, yo tomo helado muchísimo, y la verdad es que me ha pasado de que, o sea, es muy difícil encontrar helados así de, o sea, tan ricos como hay acá en otros uh-huh. lugares. He probado alguno, no sé, en Roma, me acuerdo que había uno que estaba bueno, que digo, hay otros, no digo que no. Pero no es tan simple encontrar como hay acá. Así que, no, o sea, obviamente esto no es tipo 100% argentino y no diría, che, esto es 100% argento. Pero para mí algo súper valorable, que siempre lo digo porque aparte me fascina el helado, es el helado argentino, me parece que está buenísimo. Está bien. Y el helado, el asado y las cuentas en paraísos fiscales... Argentina 100%. Escúchame, acá la gente me pregunta si puedes volver a decir tus sitios en Instagram. Sí, es LBO Fotografía Gastronómica, L uh-huh. de larga O, Fotografía Gastronómica y LBO Fotografía. Perfecto, bueno, yo te quiero agradecer, Laura Becerra Ortiz, estuvimos charlando un rato, va a ser la primera de tantas, seguro, porque... Sí, cuando quieras. Me parece muy bueno el trabajo que haces, me parece muy interesante algunas cosas que de las cuales hemos charlado, no solo acá, sino en algún curso la cual te he tenido de no sé si se dice profe, sí, o más de profesora, digamos, ¿no? No. Sí, bueno, pero se puede decir de una manera o de otra. Así que estás invitada nuevamente. Después quieras. Te voy a pedir, ya te pedí algunas fotos, después las voy a subir al Facebook para que la gente vaya conociendo. Y nada, te vamos a dedicar un tema de Alejandro del Prado, que me parece que que se llama Fotos de mi ciudad, Fotos de una ciudad, no sé si lo escuchaste. No sé, che, por ahí. Bueno, es muy probable que si no tenés puesta la radio, no lo escuches. Si la tenés puesta la radio... No tengo la radio acá, pero lo pongo ahora, si no, en breve. Tengo acá, viste, todos los implementos necesarios. Y y me parece que va bien con la persona que sos y con la persona que sigue ahora en el próximo bloque, que es el cura Paco Olveira de la Isla Maciel. Buenísimo. Pensé que tiene que ver un poco con eso. Bueno, Pepe, bueno, yo te agradezco a vos por haberme invitado, me encanta, cuando quieras, porque yo, es como fotografía, comida, todo, me parece, me puedo pasar horas hablando de todo esto y de soberanía alimentaria y de cómo nos alimentamos, me parece súper copado, así que cuando quieras, y gracias, y un honor haber estado acá. Igualmente. Y estar antes de Paco. Sí, sí, se me armó una galleta entre antes y después, pero ya lo hemos solucionado, ¿no? Perdón, Paco, perdón, que me pasa que no, porque está grabado y si no, no llegaba. Está grabado, no te preocupes. Bueno, perfecto. Laura, gracias por todo y nada. Nos seguimos comunicando. Gracias, Pepe. Por supuesto. Un beso grande. Estén muy bien, hasta luego. Chau, chau. Bueno, y esto fue un momento de los muchos que a mí me gusta hacer, no solamente la cuestión de la política, sino también de la gastronomía y vinculada a las distintas profesiones, de los productores o productoras, de los cocineros o cocineras, de los del vino, qué sé yo, y la foto también es un lugar muy importante. Vamos al tema de Alejandro del Prado, Fotos de una ciudad, y cuando volvemos, la entrevista con el queridísimo compañero y amigo Paco Olveira. Unos perros hambrientos sobre el basural. Un fueguito calienta a alguien que no da más. Un zapato, una lata, un gorrión, una rata. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Los camiones al alba rugiéndole al frío. En las casas las almas preparan el rito. Delantales, camperas, gorras y bolsitos. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Pelota al aire, un minuto final. Corridas, avalanchas, fervor popular. Una pizza que gira en la mesa de un bar. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Unas locas provocan desórdenes públicos. Unos hombres se acercan, las hacen callar. Un cartel dice madres de Plaza del Mundo. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.